Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Octavio Paz. Bienvenidos al noticiario de Zona Cultura. Como siempre, es un gusto contactarnos con usted y en este espacio compartir la información cultural este viernes 10 de julio de 2020. Sígase cuidando este fin de semana. Eso es fundamental. Nosotros le seguimos acompañando a través de nuestras frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nos vamos al norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buen día a ustedes. Les abrazo a la distancia. Hola Laura y amigos, estamos ya en cierre de semana. En viernes, momento para relajarnos y disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. Un abrazo a todos. Buenos días compañeros, un saludo cordial para ustedes. Cerramos la segunda semana del mes de julio, fecha viernes 10, y desde aquí listos para brindarles la mejor información en cuanto a los temas de arte y cultura. Con esto les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Casa de la Cultura Núcleo de Azuay presenta documentos históricos resguardados sobre historia e independencia de Cuenca. El UB reabre sus puertas con un aforo limitado. El Fondo Vision Sudets abre convocatoria y apoya film brasileño. México recordó esta semana los 113 años de nacimiento de la gran Frida Kahlo. Iberescena pone a consideración ayudas a la creación en Residencia 2020. La cultura emprendedora del país contará con un impulso económico. Darío Males realizará una entrevista a Juan Carlos Velasco, director de Bocapelo, quienes presentarán un concierto denominado Un Encuentro con Bocapelo. En esta época de pandemia, han tenido que reinventarse para llegar al público este 12 de julio. Todos los detalles los tendremos en nuestro segmento de opinión y entrevista. Y les contamos que la agrupación cultural Resonar presenta una idea innovadora con teatro inmerso digital. Obras de teatro que llegan en 3 redes sociales y durante 3 días, viernes, sábado y domingo. Hoy presentan Las Albas, un clásico teatral de Federico García Lorca. Esta mañana dialogamos junto a su protagonista principal, la actriz y periodista guayaquileña, Pamela Zambrano. Grecia Albán Trío es otra propuesta que usted puede disfrutar este fin de semana desde la comodidad de su casa. Esta mañana nos acompaña el artista para hablar sobre el concierto que presentará. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 10 de julio se recuerda a grandes personajes de la literatura ecuatoriana, Luz Elisa Borja y Jorge Bejan. Además, se conmemora a una de las bandas más sonadas, los Beatles. Un día como hoy, 9 de julio de 1927, fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luz Elisa Borja, la Alondra del Chimborazo, creadora del poema Quiero Llorar,

ejemplo, se habla aquí de posibles invasiones que sufría el austroecuatoriano en ese proceso independentista. Datos y hechos históricos que constan en estos archivos. Se plantea entonces más de 7.000 fichas, de las cuales 4.000 ya han sido subidas al Archivo Histórico de Cuenca. La ciudadanía, a través de este espacio, puede verificar los documentos, correspondencias entre autoridades, cómo se desarrolló y se planteó el proceso de independencia y quiénes estuvieron tras del mismo. Vía telefónica conversamos con el director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Martín Sánchez destaca para nuestros micrófonos el cómo la institución data con estos archivos de 1563 a 1950, como parte de las memorias de esta ciudad. Efectivamente, en Cuenca tenemos varios archivos históricos, ¿no? Uno de ellos es el que mantiene la curia, otro es el que mantiene el municipio, la parte judicial, y el que tenemos en este caso como Archivo Nacional de Historia, que lo custodia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Núcleo de la SUAY, y que se encuentra ubicado precisamente en el edificio central de nuestra institución. En este caso, nuestro archivo es un departamento de la Casa de la Cultura, como mencionaba, que fue creado y comenzó su especialización en el año de 1964. Son 400.000 textos divididos en varias colecciones, un archivo histórico de Cuenca con los gobiernos de los que administraban la ciudad, y se presentan entonces oficios, comunicaciones y registros. Dentro de ellos, por ejemplo, uno de los más completos, o el completo que tenemos, que es el de la Notaría Tercera. Recordemos que cuando comienza la división política de, no era ni el Ecuador en ese entonces, sino éramos las parte de la colonia española, teníamos tres notarías, ¿no? La que estaba en Quito, la que estaba en Guayaquil y posteriormente la que estaba en Cuenca. El director de la Casa de la Cultura de Azuay destaca que los documentos se encuentran en buen estado, pero a la vez puntualiza la necesidad de contar con un espacio apto para su conservación. La pandemia del COVID-19 paralizó estos espacios. Se buscaba entonces remodelar los lugares para que las personas tengan un sitio donde puedan acceder a estos documentos y revisarlos, y por supuesto, transferirlos a formas digitales. Bueno, aquí hay una realidad histórica que siempre es delicada tocarla, ¿no? La falta de recursos y fondos, en este caso para poder tratar lo que ocurre en las provincias, en este caso lo que nos pasa con el archivo, nos genera una serie de dificultades. Primero tienes que, si bien es cierto, nuestro archivo se ha conservado y desde mi punto de vista es uno de los mejores gestionados del país en el tema de cómo está organizado y cómo se encuentra distribuida la información, tiene muchas falencias, sobre todo en el tema de las condiciones bioambientales que deberías tener en temas de equipos tecnológicos para mantener y preservar este tipo de documentos. Y así destacamos al libro más antiguo del Ecuador, donde se detalla la historia de Cuenca desde los espacios de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hasta el 30 de julio permanece abierta la segunda convocatoria anual del Fondo Suizo Vision Sud-Est, a la que podrán postularse proyectos de ficción y documental latinoamericanos. El fondo cuenta con dos líneas de fomento: apoyo a la producción de películas de ficción que tengan asegurado un 30% de su financiación como mínimo, y apoyo a la finalización de películas de ficción y documentales que cuenten con un primer corte y un concepto de acabado. Todos los proyectos para los que se solicite ayuda financiera deben ser propuestos exclusivamente por una empresa con sede en un país del sur, África, América Latina y Asia, o en Europa del Este, incluyendo a los miembros de la Unión Europea, y que produzcan regularmente películas en estos países. Los realizadores deben ser imperativamente de estos países. La mayor parte de los proyectos deben ser rodados en estos países y, salvo en circunstancias especiales, en el idioma local o regional, tal como se indica en el reglamento de convocatoria. Lanzado en el 2005 por la Fundación Trigon Film y el Festival de Cine de Friburgo, con la colaboración de Vision du Real de Nayon y el apoyo de Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Festival de Cine de Locarno y el Festival de Cortometrajes de Winterthur, el fondo busca hacer visibles en todo el mundo y garantiza la distribución en Suiza de producciones cinematográficas de Asia, África, América Latina y Europa Oriental. Las ayudas a la producción de ficción podrán tener hasta un máximo de 50.000 francos suizos, $52.000 aproximadamente, mientras que las ayudas a la postproducción van desde 20.000 francos suizos, que son $21.000 en el caso de este tema, hasta los 10.000 francos suizos, que implica unos $10.500. En su primer llamado del año, Vision Sud Este apoyó 7 proyectos, entre los que se encuentran el film brasileño O Occidente, dirigido por Bruno Carboni, con productos de Tokyo Film. La película ha recibido apoyo para finalizar su postproducción. El film parte de un accidente entre Joana, un ciclista, y un automóvil conducido por una mujer. Debido a que la conductora y su ex esposo están atravesando una disputa legal por la custodia de su hijo, Joana siente que su testimonio en la audiencia podrá modificar el futuro de varias personas. El Louvre, el museo más popular del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas. Esta vez lo hace con medidas de bioseguridad que han limitado la masiva presencia de visitantes. El Louvre reabre sus puertas luego de 4 meses de mantenerse cerrado, en un periodo nunca antes visto, solo después de la Segunda Guerra Mundial. La medida principal ha sido evitar la aglomeración de personas, de ahí que han pasado de las 40.000 personas que atendían en días de verano de manera diaria a 7.500 y solo a público europeo. Es una oportunidad para visitar el Louvre de una manera diferente, con menos gente. Por lo general recibimos más de 30.000 visitantes al día, unos 40.000 en el verano, y ahora tenemos una asistencia limitada de 7.500 visitantes, por ejemplo hoy. Lo explicó para Euronews Jean-Luc Martínez, presidente y director del Louvre. Al aforo limitado se suman otras medidas que debieron ejecutarse si querían abrir sus puertas. Entre ellas están el uso obligatorio de mascarillas y flechas azules indicando las rutas a seguir. Pese a las medidas de restricción, el entusiasmo por llegar a las instalaciones del museo ha sido más. Filas de personas se han visto en los primeros días de la reapertura. El ingreso se hace con grupos de 500 personas por cada 30 minutos. Arcel Bertrand, turista francesa, comenta la necesidad de la apertura de estos espacios. Es muy importante que todos los lugares culturales puedan acoger público porque lo necesitamos y ellos también necesitan público para sobrevivir, así que también estamos aquí para eso. Gracias al poder de la dinastía Borbón y de Napoleón Bonaparte, a campañas arqueológicas y a posteriores adquisiciones, el Louvre cuenta actualmente con diferentes colecciones de obras de arte provenientes de civilizaciones, culturas y épocas variadas. Contiene alrededor de 445.000 piezas, de las que 35.000 están en exposición. Pero para esta reapertura en tiempos de COVID-19, el Louvre ha limitado la oferta al público. El 30% de las colecciones no estarán abiertas a los visitantes, al menos durante las primeras semanas, y las exposiciones sobre los genios del Renacimiento se aplazarán hasta octubre. La presente convocatoria tiene por objetivo apoyar procesos de creación escénica en residencia, convocados por espacios de creación en residencia. A tal respecto, cabe aclarar que se entenderá por espacios de creación en residencia aquellos centros especializados en creación, así como compañías, grupos y organizaciones públicas o privadas. La convocatoria de Iberescena, Ayudas a Creación en Residencia, tiene por objeto apoyar procesos de creación convocados por espacios de creación en residencia. A tal aspecto, cabe aclarar que se entenderá por espacio de creación en residencia aquellos centros especializados en creación, así como compañías, grupos y o organizaciones públicas o privadas. Los creadores invitados a dicho espacio de creación deberán pertenecer al campo de las artes escénicas, como son el teatro, danza, circo, artes vivas y o todas las interdisciplinas derivadas de la combinación de las mismas. Quienes desean participar en las ayudas de creación en residencia deben presentar los siguientes requisitos: Los espacios de creación deberán garantizar como mínimo el espacio físico o virtual óptimo para el desarrollo del proyecto, el equipo humano requerido por el proyecto para acompañar la experiencia y promover la creación, la documentación del proceso de creación en formato audiovisual con el fin de dar visibilidad al desarrollo del mismo, el hospedaje en función de la modalidad de participación escogida. Los proyectos únicamente serán presentados por espacios de creación en residencia de un país perteneciente al programa de Iberescena. Los creadores no podrán solicitar de forma directa esta ayuda, tan solo los espacios de creación. Los solicitantes, ya sean persona física, natural o jurídica, se considerará de país en donde esté ubicado el espacio de creación en residencia al que representa. Los espacios de creación que propongan como mínimo a uno de los países integrantes del programa Iberescena, distintos al país sede. Los creadores invitados en residencia se considerarán procedentes del país en donde esté su residencia legal. El presupuesto del proyecto presentado solo podrá ser destinado a financiar los gastos de los residentes provenientes de países miembros de diferentes países, sede donde tiene lugar la residencia. Por lo tanto, la ayuda de Iberescena no podrá ser utilizada presupuestariamente para costos de posibles creadores residentes en el mismo país de residencia. Se podrán incluir materiales para el proceso de creación siempre y cuando estén debidamente fundamentados. Estos gastos no incluirán honorarios para las personas que conformen el espacio de creación. Los proyectos y espacios de creación que fomenten la indagación de nuevos modelos creativos, pensando en la producción de contenidos dirigidos a la circulación en vivo a través de medios alternativos. Los proyectos que respondan a las siguientes modalidades de participación presencial incluye desplazamientos internacionales, participación virtual incluye intercambio y desarrollo del 100% virtual, participación mixta incluye fases de procesos virtuales y presenciales. Los proyectos que respondan a las siguientes modalidades de la convocatoria, como son de comunidad artística de los países miembros, invitados directa a un artista en concreto, mixta, en el caso de invitar a dos o más creadores, se pueden combinar ambas modalidades. Si usted está interesado en participar, puede descargar las bases de ayuda a experiencias de creación en residencia en la web de Iberescena. Un nuevo modelo de financiamiento premia a la cultura emprendedora innovadora del país. Las postulaciones de las ideas estarán abiertas hasta octubre de este año. Es sabido que Ecuador es uno de los países con una cultura emprendedora alta. A este segmento es que está dirigido el Fondo Emprende Ecuador Productivo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, que seleccionará las iniciativas emprendedoras que se destaquen por la innovación y su pertinencia en el mercado nacional e internacional. El fondo cuenta con más de 10 millones de dólares que serán distribuidos en 100 beneficiarios. ¿Cuáles son las áreas que pueden participar en esta convocatoria? Marcela Chávez, subsecretaria de MIPYMES, cuenta que se dividen en bienes y servicios. Esta ha sido una apuesta a confiar en las ideas de negocios de los emprendedores ecuatorianos. No hay límite de edad, ni mucho menos. Lo importante es tener esa idea, ese sueño y empezar a aplicar con la idea. Ustedes pueden aplicar al área de bienes o al área de servicios. En el tema de bienes, ¿a qué específicamente? Tenemos la línea de alimentos frescos y procesados, biotecnología, confecciones y calzado, energías renovables, industria, farmacéutica, metalmecánica, petroquímica, productos forestales y madera. En cambio, en el área de servicios tenemos temas ambientales, tecnológicos, todo lo relacionado a vehículos, construcción, transporte y logística y turismo. El proceso de postulación para este fondo se realizará desde las plataformas web, en donde habrá una capacitación y seguimiento que servirá de filtro para ir conociendo las diferentes etapas de los postulantes y de esta manera blindar el proceso ante cualquier novedad que pueda afectar su correcto desarrollo. La novedad del mecanismo de financiamiento radica en que se tratan de fondos no reembolsables. En el caso del fondo, emprende a través de sus tres líneas para idea de negocio, puesta en marcha o empresa ya constituida que quiere innovar, esta asignación de recursos en la parte inicial de capital semilla y puesta en marcha es no reembolsable. Es una asignación de recursos directa. Pero es decir que ese dinero no tiene un retorno al Estado. No, en idea de negocios y puesta en marcha no tiene un retorno al Estado. Es un, por eso se denomina capital de riesgo. Es un proceso de confianza del gobierno nacional en la capacidad de emprender de nuestra ciudadanía. El fondo auspiciará a los seleccionados bajo dos líneas. El primero es Capital Crece, que se divide en idea y puesta en marcha. La primera con un financiamiento máximo de $100,000 y la segunda de $250,000. El fondo entregará el 80% de la inversión para que entre en operación la idea de emprendimiento, mientras que el beneficiario deberá poner el 20% restante. La segunda línea es Capital Progreso, destinado para empresas constituidas que quieran generar nuevos emprendimientos innovadores con un máximo de $400,000. En esa modalidad, la empresa debe aportar un 40% de lo necesario y se generará un mecanismo de entrega de acciones, en donde el fondo entra a ser socio. El primer paso de postulación es a través de la página web www.fondoemprende.gov.es o contactándose a los números 02 500 25 20 o al 099 94 45 400. El mundo y en especial México recordaron esta semana el talento artístico, sus conceptos de historia, sus luchas en cuanto a feminismo y mucho más de la gran Magdalena Carmen Frida Kahlo, que le dejó al mundo y que sus misterios más grandes son analizados por varios expertos. Esta semana recordamos el natalicio de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nace en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio precisamente para el año de 1907 y fallece un 13 de julio de 1954. Para muchos llevaba una vida poco convencional. Fue pintora de toda su vida, apasionada por el arte y las luchas sociales. Estuvo siempre con las mujeres, pero además con los más desposeídos. Se recuerda así los misterios de historias de Frida Kahlo, al cumplirse entonces 113 años de su natalicio. Destacamos principalmente que no era conocida únicamente por su talento en el arte, sino por sus ideas cercanas al feminismo, en una época en la que no se hablaba mucho de liberación sexual, y además por el tema de sus problemas de salud que lo llevó a más de 50 operaciones. Se plantea las obras pictóricas que dejó documentadas, escritos múltiples de emocionales que marcaron su vida, todo relacionado con su matrimonio con el artista Diego Rivera. Era una figura intrigante y admirada por todos los que la conocían. Además, destacada en todo el planeta por sus conceptos que tuvo de defensa a la mujer. A lo largo de esta semana, México planteó diversas actividades para conmemorar su natalicio. Entre ellos, conciertos de música clásica, talleres con experiencias inspiradas en el diario de esta pintora. Además de los ya tradicionales, lectura de textos de Frida Kahlo. Para los expertos y escritores, Frida Kahlo se ha convertido en estos años en un ícono para los más jóvenes por su mentalidad hasta cierto punto revolucionaria. Quienes la leen y quienes han disfrutado de su trabajo pueden acercarse por sus imágenes con algunos espacios. Se revaloriza lo que es como forma icónica, Kahlo, su participación dentro del arte y en las luchas sociales. La obra pictórica más conocida fue La Mesa Herida, año 1940, la pintura más grande de Kahlo. Esta desapareció hace más de medio siglo, pero según los medios, estaría en poder de un empresario mexicano que afinca en Londres y que lo vendería por 42 millones de euros. 150 piezas artísticas nos dejó Frida Kahlo, entre ellas las dos Fridas de 1939, Autorretrato con mono de 1945, Mis abuelos, mis padres y yo, 1936. Toda una galería artística, cultural, de pensamiento e historia que nos dejó la gran Frida Kahlo. Fuente, portal Infobae. Cultura, diario El País. Ahora sí, maldita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ya te chupaste. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra, una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito. Mujer de Piedra, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo, que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 10 y 17 de julio, 19 horas 30, Mujer de Piedra. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias, desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana y regresamos aquí en su espacio de Zona Cultura. Ingresamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades para esta jornada. A partir de las 10 de la mañana, los museos de nuestra institución nos presentan Clarinete. A las 12 del mediodía, un concierto junto al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Y a las 7 de la noche, en Facebook Live y YouTube, les tendremos un recital especial junto al maestro Galo Terán. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Darío, que está junto a nuestro primer invitado. Estamos hablando de Juan Carlos Bocapelo. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Un encuentro con Bocapelo es lo que presentará la agrupación de música vocal Acapelo este 12 de julio a las 7 de la noche. Este grupo estará acompañado por destacados músicos del escenario nacional como Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X y también Damiano. Conocemos más acerca de esta propuesta y de la historia de la agrupación en compañía del director de Bocapelo, Juan Carlos Velasco. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, la verdad es que con toda esta época de pandemia y de emergencia, a los artistas también nos toca proponer, nos toca inventar, repensar y replantear nuevas estrategias como para ofrecer lo mejor del arte ecuatoriano al público que está en casa, que esperamos esté en casa, por ser más directo. Entonces hemos planteado este encuentro con Bocapelo, en donde la modalidad virtual es lo que establece un poco la condición nueva de mirar el arte, de mirar un poco la información. Entonces la gente desde su casa podrá apreciar un recital con temas de Bocapelo, temas ecuatorianos, en donde estaremos con estos cuatro invitados que acabo de mencionar, Darío, y la idea es que justamente nos sigamos cuidando. La idea es que desde casa todavía podemos plantear estrategias como para que nuestra salud y el cuidado hacia los que más queremos sea la prioridad, porque todavía creemos que la emergencia no ha pasado. Sí, esta propuesta de Bocapelo que usted va a presentar ya este 12 de julio viene con una modalidad en dos diferentes modalidades del concierto. Hablemos al respecto un poco para que la gente que nos escucha se haga la idea cómo estarán presentando los temas y la participación de los invitados que les comentábamos al inicio. Bueno, primero decirles que la producción es totalmente hecha en casa de parte de Bocapelo. Significa que nosotros no hemos hecho una reunión, no vamos a hacer una reunión nosotros presencial en ningún escenario, en ningún teatro, sino que lo hemos hecho totalmente desde casa. Entonces eso vale la pena aclararlo. Primera modalidad es que la gente puede acceder solamente al recital por un costo de $6. Y puede mirar el recital y puede estar en la sala privada de Buen Plan, que es quien nos está apoyando. apoyando la difusión del evento y pueden interactuar con nosotros en una plataforma como la que es YouTube y qué sé yo, y tener ahí un chat abierto. La segunda modalidad es el mismo recital más 5 temas que cada uno de los oyentes podría escoger de un catálogo de 30 canciones que nosotros hemos puesto a la disposición de las personas. La idea es que mucha gente tal vez no tiene plataformas virtuales como el Spotify o el SoundCloud como para poder escuchar nuestra música. Entonces, si es que acceden a esta segunda modalidad, nosotros les entregamos 5 de los temas directamente a sus correos electrónicos para que tengan parte del repertorio de Vocapelo y como para que puedan nutrir sus playlists y sus listas de reproducción de audio. Así que esas son las dos modalidades que hemos planteado. Esperemos ver qué respuesta tenemos. Y el concierto es ustedes, entonces, no es un evento en vivo, es algo que ustedes ya lo han estado produciendo durante estos días. Leo, no tiene idea cómo nos ha costado producirlo, porque una cosa es decir que desde casa se puede hacer algunas cosas, pero otra cosa es cuando las papas queman. Qué bárbaro, ha sido un trabajo realmente inmenso para llevarles la mejor calidad, el mejor audio. Principalmente en el audio hemos trabajado mucho, porque de grabar desde casa cada uno con las tecnologías que cada uno tiene, pues porque no es que hemos estado cada uno llevando lo mejor, nos cogió la emergencia sin las herramientas adecuadas. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos por el resultado, pero no es un concierto en vivo. El mensaje nuestro es quedémonos todavía en casa, todavía podemos resistir un poco, y por eso es que proponemos esta plataforma desde hecho en casa y totalmente producido por Vocapelo a nivel virtual. ¿Cuál será la participación que tengan los artistas Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X y también Damiano? Ellos estarán, ellos han trabajado entonces con ustedes durante estos días. Exacto, o sea, mire, esta emergencia nos ha dado la oportunidad también de ser solidarios, de ser más hermanados y poder extender la mano a quienes, entre comillas, estamos pasando el mismo problema. Para nosotros es una fortuna contar con hermanos del arte que nos extendemos la mano en esta época de cuarentena y siempre tratamos de ser solidarios. Entonces, la participación de Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X y Damiano va a ser una canción en la que cada uno va a intervenir. En el pasillo Sombra y Luz tendremos la voz y la presencia de Alejandro Kennedy. En el tema Puro Corazón tendremos la presencia y la voz de Kevin Santos. En el tema Pura Boca estará X, y en el tema Estoy Buscando, que es de Damiano, estará obviamente Damiano. Entonces, eso es algo que creo que queremos puede resultar atractivo, como para que la gente vea que inventando mil formas se puede hacer algo absolutamente de buena calidad desde la plataforma virtual. Tendremos entonces este evento ya este 12 de julio. Un poco también para que la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer más sobre Vocapelo, esta agrupación que lleva ya más de 10 años sobre el escenario nacional, sí sería también importante que hablemos en este momento, que nos cuente, por favor, cómo es que nace la propuesta de Vocapelo y cómo fue esos primeros pasos en su origen. La verdad es que la propuesta de Vocapelo nace de una necesidad que teníamos los integrantes de la banda. Nosotros somos cantantes de oficio y hemos participado muchísimo en la música coral. Desde hace ya exactamente unos 30 años hemos estado cantando en diferentes coros y resulta que hemos ido aprendiendo la técnica coral, pero también hemos ido viendo cómo en el mundo se ha suscitado la técnica vocal de las bandas vocales. Entonces no es un invento nuevo, es realmente una innovación de la música que surgió hace unos 60 años y que en otros países ha tomado un desarrollo bastante grande. Entonces nosotros, con esa necesidad de hacer música vocal diferente, es que nos abrimos de los coros y pasamos a conformar la banda, y lo que nos interesó principalmente era no cantar en el estilo coral, en el estilo más lineal melódico, sino hacer una imitación de instrumentos musicales, y eso es en lo que nos hemos estado especializando. Nos falta mucho por aprender, pero es en lo que estamos encaminados. Entonces la idea es que por eso nos denominamos banda vocal, porque nosotros con nuestras voces imitamos los instrumentos de percusión, de viento, de cuerda, y que se asemejan un poco a las orquestas, o se asemejan un poco a algunos formatos musicales, y por eso nos denominamos banda. En el país, ¿ustedes son pioneros? ¿Abrieron esta brecha musical o ya también habían experiencias previas? Como banda vocal somos los pioneros. Han habido experiencias previas, pero en el otro formato que le digo, o sea, en el del canto coral, en el del canto colectivo, más lineal melódico, inclusive podemos decir más de escolástico. Nosotros somos los pioneros en este nuevo formato. Lamentablemente no se ha logrado desarrollar este género en otros caminos, o sea, por si no tenemos bandas vocales de rock, no tenemos bandas vocales de salsa o qué sé yo, no tenemos bandas vocales de heavy metal. Y es una pena porque en otros países, en cambio, este género de lo vocal ha desarrollado muchos géneros, muchas líneas de donde la gente puede escoger. Entonces nosotros todavía estamos ahí como llevando la bandera al comienzo del camino, pero esperamos de corazón de que ojalá jóvenes talentosos que existen ahora y que han existido siempre puedan retomar la posta y hacer alguna otra innovación a nivel de lo vocal. Y en estamos nosotros trabajando. Y en su origen, ¿qué reacciones encontraron por parte del público al ver llegar, por ejemplo, a los 6 integrantes al escenario sin ningún instrumento en sus manos, simplemente su presencia y la propia boca? ¿Cómo era esa reacción del público? Porque seguramente fue algo curioso. Hemos tenido varias reacciones, o sea, de las anécdotas que podemos contar, tenemos buenas y tenemos algunas no tan agradables. Ejemplo, ha habido mucha gente que definitivamente se ha quedado como absorta de ver el formato de la banda, y claro, y después del concierto han pedido explicaciones, hemos abierto foros, conversatorios, porque de alguna manera la gente hacía ver, o sea, a ver cómo es este asunto. Incluso eso nos ha obligado a que nuestros conciertos tengan algo de didáctico, de pedagógico, en donde mostramos cada uno la imitación que hacemos para que un poco la gente se aclare. Una anécdota que no resultó tan agradable fue que alguien se paró en el escenario desde el público y nos gritó farsantes, mentirosos, pero nos gritaba, o sea, no hablo de que alguien comentó, hablo de que alguien gritaba y nos decía fea del escenario, farsantes, mentirosos, están con pista, están con un audio atrás y todo el asunto. Y claro, nosotros tuvimos que calmar un poco el ánimo a la persona y hacer una explicación y todo el asunto, y ni aún así. Resultaba increíble que la música, el sonido que ustedes presentaban era solo con la boca. Pero claro, imagínense, es que no todas estas bandas vocales del mundo han tenido acceso a los oyentes. Entonces, claro, gente que no ha escuchado música vocal a nivel de imitación de instrumentos puede quedarse totalmente confundido y decir, no, pues me están engañando porque así no suena la boca. Y claro, es un trabajo que tenemos que hacerlo metódicamente, y que también tiene un aparataje de sonido importante como para que pueda resaltar cada una de las cualidades de los integrantes. Así que es un trabajo en equipo grande, no es tan sencillo. ¿Y hay límites para la música vocal a capela? No sé, me refiero a si hay temas que realmente son intransferibles a este formato de hacer música, o también más complicados, más fáciles. Yo le soy sincero, Darío, he escuchado cosas impresionantes a nivel vocal. He escuchado bandas de rock, he escuchado bandas de metal, o sea, de heavy metal, a nivel vocal, que yo me he quedado completamente maravillado, porque, claro, utilizan tecnologías propias, ¿no? O sea, para que suene una guitarra eléctrica, para que suene, qué sé yo, una batería en una dimensión más grande, más sonora. Existen, pero yo no he visto un límite. He visto ensambles vocales que hacen música clásica, he visto ensambles vocales que hacen música solamente de percusión, he visto ensambles vocales que inclusive hacen música escocesa, así como de gaitas y todo. Uh-huh. Entonces, les soy sincero, o sea, creo yo que la creatividad del artista como tal no tiene límites, pero los recursos vocales sí pueden tenerlo. Depende mucho de la creatividad de los artistas como para que no se sientan que esos recursos están al límite, pero vocalmente hablando jamás podremos imitar 100% el sonido de algún instrumento. Nos aproximamos, nos acercamos a la sonoridad, pero es muy difícil que nosotros con la voz podamos hacer un sonido exactamente igual al de un instrumento. Entonces, esa es un poco la parte interesante de que depende mucho de cada banda. Nosotros por lo general nos especializamos en música ecuatoriana, pero como les digo, hay bandas de salsa, hay bandas de rock, hay bandas de pop, hay bandas de jazz vocal, entonces es algo increíble. Amigos de 100.9 FM, 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos esta mañana compartiendo los micrófonos junto a Juan Carlos Velasco, director de la agrupación Vocapelo, y estamos conociendo parte de su historia, esto en el contexto del concierto que tendrán ya este 12 de julio a partir de las 7 de la noche, el concierto virtual. Esta será la primera experiencia que ustedes tengan en cuanto a tener presentaciones virtuales. La verdad, Darío, es nuestra primera experiencia. Es nuestra primera experiencia y, no sé, primero tendremos que hacer una evaluación, vamos a ver cómo nos va con el público, vamos a ver qué tipo de acceso tuvo el público, si hubo el interés, como para nosotros reevaluar y ver si podemos hacer una segunda experiencia. Sin embargo, puedo adelantar que si esta emergencia realmente no pasa, si todo este proceso nos sigue sosteniendo en casa y con un cuidado extremo, todos los artistas nos veremos obligados a seguir creando plataformas virtuales, a seguir creando espacios en donde la virtualidad nos permita difundir nuestro arte. Entonces, no nos cerramos, esta es la primera experiencia, no nos cerramos, no, pero tampoco podemos adelantarnos de decir si es que vamos a continuar en un proceso virtual, ya que todo dependerá de la emergencia, cómo se desarrolla. Y en temas de planificación de Bocapelo, ¿qué es lo que todavía tiene como temas pendientes en cuanto a la interpretación o a la creación de la música bajo este formato? Usted ya nos señalaba hace un momento que se han especializado de alguna manera en los temas de música tradicional y popular ecuatoriana. ¿Se mantendrán en esa línea o a futuro piensan hay nuevas metas, nuevas ambiciones? La verdad, nosotros hemos ampliado nuestro repertorio. No lo tenemos grabado, pero hacemos música latinoamericana. O sea, hemos ampliado el espacio de Bocapelo. Pero creemos que las cosas que tienen que estar registradas, el repertorio que tiene que estar registrado, grabado, producido, tiene que ser netamente ecuatoriano. Creemos que las bandas vocales de otros países ya se encargan de otros géneros propios. Entonces nosotros lo mal haríamos en hacer una producción de música que un poquito fortalezca, no sé, la difusión de la música de otro país. Nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo nuestra música, no sé si llamarla en el contexto tradicional. Creemos que tenemos varios retos de hacer música, tal vez de compositores más contemporáneos, de compositores con propuestas nuevas. Solamente voy a citar nombres, hacer música de Hugo Hidrobo, hacer música de Jaime Guevara, hacer música de Alex Alviar, de María Lacondo, de María Tejada, sería un reto para nosotros y ya saldríamos de lo tradicional, pero seguiría siendo música ecuatoriana. Entonces, la emergencia no nos permite dar grandes pasos al respecto, porque para que la banda pueda hacer el proceso creativo que necesitamos, tiene que estar junta. Muchas de las cosas que nosotros creamos se tienen que pasar por la experimentación de la sonoridad, estando juntos los seis y probando muchos timbres, probando muchísimas instrumentos, probando ensambles de armonías, melodías, y como no podemos estar reunidos, entonces podemos escribir en un papel. La música puede estar escrita, pero mientras no tengamos la condición de probarla en vivo, no podemos garantizar 100% de que los arreglos funcionen. Así que es lo único en donde la virtualidad nos ha puesto el pie. Hay proyectos que tendremos que seguir haciéndolos con paciencia. Bueno, sin duda que uno de los primeros pasos para lo que se pueda venir más adelante será ya este encuentro con Bocapelo el 12 de julio a las 7 de la noche. Finalmente, por favor, Juan Carlos, que nos comente cómo hace, cuál es el procedimiento para que el público pueda estar presente observando ese trabajo este 12 de julio. Gracias, sí, te digo, este encuentro con Bocapelo, que es una producción totalmente de la banda hecha en casa, será a las 17 horas de este domingo 12 de julio, y para poder acceder a la sala privada de YouTube, que hemos contado con la plataforma Buen Plan, los amigos de Buen Plan que han estado ayudándonos en la difusión y venta de localidades. Para adquirir una localidad para este encuentro, ustedes tienen que entrar a www.buenplan.com.es, en donde ustedes pueden tener ahí la plataforma en donde van a comprar entradas, y hay muchos eventos más publicitados en esta plataforma, porque somos muchos artistas los que estamos tratando de salir adelante con estas nuevas ideas virtuales. Así que repito, www.buenplan.com.es es en donde ustedes pueden acceder a su localidad, y ojalá les sea de su atractivo como para que nos acompañen y puedan disfrutar de este momento interesante de música vocal en casa. En la misma página es donde la persona, el público, puede seleccionar cualquiera de las dos modalidades que quiera, como quiera disfrutar el espectáculo. Exactamente, en la misma página se inscriben, dejan su correo electrónico, entonces compran la localidad, y la gente de Buen Plan lo que hace es codificar todas las entradas, quienes han accedido a la primera versión, que es solamente el concierto, quienes acceden a la segunda modalidad, que es el concierto y la música, y luego nos pasan a nosotros los correos electrónicos con las especificaciones para nosotros hacerles llegar a sus correos electrónicos la música que hayan escogido, no la que nosotros podamos brindarles, sino la que ellos, el público, desde el catálogo de 30 canciones que están puestas ahí en Buen Plan, puedan observar y decir estas son las canciones que quiero, y nosotros se las enviamos a casa. Bueno, acá el público tiene una variedad infinita para poder escoger. Hay los discos desde el 2010, Somos, Navidad con Bocapelo, igual 2010, y hasta el 2017 con Pura Boca. Bueno, ahí tiene la gente para escoger cada uno de los temas que quiera llevarse a su casa. Con esto queremos agradecer a Juan Carlos Velasco, director de la agrupación Bocapelo, por habernos acompañado aquí. Muchas gracias. Gracias, Darío, por estos espacios y sigan apoyando al arte ecuatoriano. Son épocas difíciles para todos, pero también para el arte. Entonces, los artistas estamos tratando de dar lo mejor, haciendo lo mejor para que el público pueda en casa o desde estas plataformas virtuales acceder al arte ecuatoriano. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del espacio informativo Zona Cultura. Estamos acá en el segmento de opinión y de entrevistas con una nueva invitada, hablando de lo que es arte y cultura, por supuesto. El teatro, ustedes lo conocen, es una de las partes fundamentales de este ámbito. Muchos se han trasladado hasta los espacios digitales para presentarlos. Ahora hablamos ya de una reapertura y esperamos que estos espacios vuelvan de a poco acercándose al público, sea como siempre, con los mejores cuidados, por supuesto, para entender que esta pandemia no ha pasado, no ha terminado todavía y todos tenemos que tener precauciones. Queremos presentarle a nuestra invitada. Hablamos de Pamela Zambrano, destacar parte de su biografía, el perfil de nuestra invitada. Periodista y actriz, se desempeñó durante 4 años como reportera de Casa en Casa, el programa de la cadena de televisión TC Televisión. Además, ha participado como actriz en las obras de Odio Gorda, Maté a mi tía, Eres terrible Muriel, Llegué a los 30, Sin filtros, junto al actor Cristian Maquilón y muchos trabajos más. Actualmente se encuentra laborando como actriz en la obra Las Albas, que va a ser la obra principal que les vamos a desarrollar y a contar a lo largo de esta entrevista. Bienvenida, entonces, queremos decirle a usted, Pamela, gracias por acompañarnos en estos minutos. Y empecemos por ahí, contémosle un poco más de su biografía al público, aparte de lo que ya hemos comentado. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alex, y buenos días a todas las personas que están escuchando este espacio. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué te puedo decir? O sea, te puedo decir que básicamente yo no llevo tanto tiempo en el sector actoral. Tengo casi, ¿qué te puedo decir? 3 años, me parece, 3 años en el que me empecé a preparar, obviamente, y poco a poco se comenzaron a dar las cosas. Muy agradecida también con las personas que me he topado en el camino, entre ellos Jaime Tamariz, o sea, personas que han sabido ser compañeros, amigos y guías en este ámbito. Como tú lo dijiste al inicio, yo estaba dedicada básicamente a la comunicación, porque mi carrera principal ha sido el periodismo, que ejercí algunos años, pero ya luego, obviamente, esto fue cambiando, mis gustos, mis preferencias fueron cambiando y actualmente me dedico a actuar. Lo que tú decías, sí, actualmente estoy trabajando en la obra Las Albas y también en Te Odio Gorda, pero versión online, porque justamente la habíamos puesto en un microteatro en el año 2018, pero este año también decidimos incursionar un poco en estas plataformas para adaptarnos a esta realidad, ¿no?, que estamos viviendo. Claro, eso es parte de lo que actualmente realizan quienes se dedican al teatro, ¿no?, trasladarlo hasta las plataformas virtuales. Hay un punto particular de su biografía antes de seguir con otros temas que lo habíamos presentado. En 2019 usted se preparó en Ciudad de México como guionista y actriz. ¿Ahí cambiaron los gustos del periodismo por este tema o no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estando en México, yo fui básicamente para meterme a talleres y cursos de actuación, pero estando allá, un amigo me habló de un taller de guiones, pero era un taller al principio corto y yo dije, bueno, voy a ir a ver qué tal. Fui y me gustó mucho y ¿sabes qué? Más allá de que cambió la preferencia, con los guiones sentí que se unieron mis dos carreras. Porque sentí que, obviamente, cuando tú ejerces el periodismo, la comunicación y haces tus reportajes, tienes que tener el conocimiento como para poder redactar algo y le llegue a la gente. Entonces, tú no solo presentas, no solo hablas frente al público, sino que escribes. Y claro, obviamente, después lo locutas, lo dices, pero escribes. Entonces, cuando comencé a ver guiones, yo empecé estudiando guiones para series de televisión y después estuve viendo guiones para cine. Comencé a sentir que se unía esto. Sentía a cuando yo ejercía solo el periodismo, escribiendo mis notas. Bueno, hay gente que solo se para frente al micrófono y lo locuta. Yo lo escribía, yo soy mucho de escribir. Entonces me sentía que se unía esto, ¿no? El escribir una nota, pero ahora guiado a contar una historia ficticia, no real. Entonces, y no sé, a mí me parece que con los guiones se unen estas dos cosas. Es como que la actuación y esta parte de comunicadora que me enseñó a escribir. Entonces, no sé si la preferencia como tal cambió, pero sí te puedo decir que mutó. Y terminó en esto, que luego escribí algunos guiones, debo decirlo, justamente para un amigo que estaba haciendo una obra, un monólogo en México, un monólogo corto. Perfecto. Esa es parte de la biografía, de los detalles, de lo que nos está contando nuestra invitada. lo que tiene que ver con actuación, ¿no? Este trabajo también que lo aprendió en México y que poco a poco se ha ido desarrollando, multiplicando más con el periodismo, con la actuación, con el teatro ahora, a través de las plataformas virtuales. Vamos a hablar ya en particular, nos enfocamos directamente a la obra Las Albas, una adaptación contemporánea, leemos parte de su biografía, de su historia, un clásico teatral de Federico García Lorca, que tiene que ver con el drama de una familia de mujeres viviendo en aislamiento forzado. La obra se encuentra inmersa en un actual contexto de cuarentena que les decimos a los amigos y nuestra invitada lo destaca también, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ahí el planteamiento de esta obra, Pamela? Esta obra en serio es una belleza. Nos ha costado tanto a todo el grupo de actores, al director, al productor, nos ha costado muchísimo. Mira, el planteamiento es básicamente muy similar, porque como tú lo dijiste, esa adaptación del libro empieza con este contexto de mujeres encerradas, pero en esta ocasión estas mujeres están encerradas por la pandemia, no salen por esta situación. Y ellas se comunican, obviamente, como están encerradas en la casa y no quieren contagiarse la una con la otra, se plantea que la casa es grande y que cada una está en una habitación encerrada. Entonces, el medio de comunicación de ellas, más allá de salir solo para lo necesario, es WhatsApp, es Zoom, por ahí también se ven, tienen una interacción también muy interesante en Instagram, y todo esto lo ve el público. Y cada una ha sabido desarrollarlo diciendo, a ver, este personaje mandaría notas de voz, este personaje no manda stickers, este personaje es como buscarle las características, pero del lado de la forma tecnológica. Empezamos, creo que de afuera hacia adentro, y luego ya comenzamos a ver la parte interna de cada uno, cómo pensaba y cómo se comportaba. Te podría decir también que el timing, Los ensayos han sido completamente agotadores, porque hay que tener un timing para mantener a la gente también enganchada. No es un chat normal que tú lo atiendes porque te están hablando a ti o están hablando con tus amigos. Al ser una historia, se corre el riesgo que también la gente pueda perder la atención. Se corría el riesgo, porque hasta ahora las críticas han sido muy buenas, debo decirlo. Y todos hemos ensayado hartísimo, madrugadas, mañanas, tardes. Además que tú sabes que muchos de nosotros decíamos, en la mañana tenemos 1000 trabajos y en la noche actuamos. Entonces, adaptarnos a los horarios de todos, además el elenco es grande, hay algunas personas también reconocidas, Itzel Cuevas, Noralma Reeves, algunas personas que sí son, que tienen mucha trayectoria en el mundo del teatro acá. Adaptarnos a los horarios de todas y obviamente agarrar este timing, ¿no? De cuándo va el sticker, de cuándo va el texto de la otra, de que no te puedes demorar y cuando llegamos a un lado, no, repite, iniciamos nuevamente. Y hay algo, la obra dura 3 días. O sea, esta experiencia teatral, porque no podemos decir que es una obra de teatro, ustedes saben lo que indica que sea una obra de teatro, pero esta experiencia teatral dura 3 días y tienes a un grupo de gente chateando, enviando notas de voz, contenido, porque aparte la obra tiene contenido audiovisual, contenido, fotos, videos, los tienes a tiempo real chateando 3 días, entonces ha sido extenuante mantener esto 3 días. ¿Tú sabes que tener el personaje 3 días? Claro, eso es lo interesante, ¿no? Queremos relatarles parte de lo que nuestra invitada nos comenta de lo que es Las Albas, de esta obra interesante. Durante 3 días el público puede seguir este drama familiar mediante los chats grupales, los participantes observan las conversaciones, interacciones con los personajes en vivo y en tiempo real. Se desarrolla en grupos de chat, conversaciones privadas y otras plataformas. Es una idea totalmente innovadora, diferente, aplicada a lo que es el tiempo de pandemia, el tiempo del distanciamiento y del confinamiento en cada uno de los hogares. Pero por supuesto esto es como una obra teatral englobada a este aspecto, Pamela. Sí, sabes que esta idea nació del grupo Resonar. Resonar son Rocío Maruri y Juan José Ripalda. Ellos tienen una experiencia ya previa haciendo cosas, mira, si lo ponemos como bastante cotidiano, haciendo cosas diferentes en el mundo del teatro. Ellos tuvieron, me acuerdo tanto, una obra que se llamaba Amarillo, me parece. Amarillo, en la que todo era mediante focos y la actriz aparecía, desaparecía, venía de un lado o del otro. Ellos tienden a hacer este tipo de propuestas como bastante innovadoras. De ellos nació hacer así Las Albas. Al principio teníamos una fecha de estreno mucho antes. Nosotros estrenamos recién este fin de semana que pasó. Sí, el 26 de junio nosotros estrenamos esta obra. Esta obra estaba prevista estrenarse antes, pero no llegábamos. No llegábamos porque, como te digo, los chicos de Resonar tienen esta visión de que sea una experiencia, que tú al teatro teatro no solo vayas o no solo lo mires, sino que te haga sentir algo, que salgas cambiado y que salgas asombrado. Creo que a Resonar le encanta asombrar. Entonces ellos formularon esta propuesta en la que todos hemos estado trabajando, y como tú lo decías, sí, pasa por algunas plataformas, por algunas aplicaciones. Algunas personas, sabes, al inicio pensaban que iba a ser complicado seguirle el camino a las albas, o sea, seguirle el trayecto que tiene por estas aplicaciones, pero sabes que no, incluso los señores de cierta edad, las personas un poco mayores, son los que más se han enganchado con esta propuesta, y nos enviaban fotos, personas del público etiquetaban a Resonar, en Instagram están como @resonar, y se los veía enganchados con el celular, leyendo cada mensaje de WhatsApp, viendo los videos, escuchando los audios. Creo que es una propuesta muy, muy, muy interesante, y sobre todo lo que podríamos destacar es que no se ha dado acá, es la primera que sucede acá en el país. Antes de esto, creo que muchos habíamos escuchado las obras, las propuestas que están en Zoom, las propuestas que están también a través de páginas como Ticket Show, Meet to Go, que se quedan colgadas igual en estas páginas, y que no hay que desmerecerles nada, pero nos habíamos acostumbrado a eso, a poner la obra como tal mediante la cámara y ya está, e incluir al público. Pero esta propuesta de las albas es completamente diferente, es que tú seas un espectador silencioso en el grupo de WhatsApp, en la videollamada, en el Instagram, y que puedas ser parte de todo como que si tú estuvieras dentro de la familia. Además que es arriesgado, fue muy arriesgado, por suerte resultó, pero es muy arriesgado que la obra se extienda 3 días, o sea, mantener la atención de las personas durante 3 días y que se enganchen hasta el final, que no pierdan el interés. Yo creo que ha sido una propuesta bastante arriesgada que, para felicidad y suerte de todos los que estamos involucrados, estamos muy contentos de que haya funcionado muy bien. Ahora poco se me escapa el nombre del festival, pero nos invitó un festival a participar a nivel Latinoamérica. El festival va de propuestas justamente que nacieron en pandemia y que se ajustan a los dispositivos electrónicos y que se ajustan a la tecnología que tenemos ahora. Se me escapa el nombre exacto del festival, pero nos invitaron y vamos a ser parte de ellos en el mes de agosto, si no me equivoco, con otras propuestas latinoamericanas. Entonces, una propuesta similar también está en este festival que te cuento. Entonces, están como este tipo de ofertas teatrales que han surgido en pandemia y que han sido completamente innovadoras y diferentes a lo que se ha estado viendo, y por suerte está involucrada también Las Albas en ese festival. Por supuesto, Pamela, nosotros felicitamos desde acá, desde el espacio informativo de Zona Cultura, y nosotros mucho más conociendo de cerca el trabajo de actrices, de actores, de lo que son las obras teatrales, y siempre buscando todos de innovar. Ahora me parece que la creatividad ha surgido en muchos espacios, y nosotros, como decimos, creemos que con esta entrevista el público también felicita esta idea diferente, ¿no?, que lo hace resonar con este espacio que puede convertirse, como ustedes lo destacan, ¿no?, de textual, sonoro, telemático y todas estas actividades que se hacen en un conjunto y llegan al público de diferente manera. ¿Cómo lo han visto ustedes, la recepción del público? ¿Qué comentarios han recibido? Sabes que muy buenos. Yo te puedo hablar, si te hablo solo de mí, yo sí estaba muy insegura, porque yo decía, el trabajo es bello, es un trabajo bellísimo, aparte que el elenco definitivamente es un elencazo, pero yo sí estaba un poco escéptica porque decía, ¿quién va a estar pendiente 3 días? Y claro, cada uno de nosotros juzga las cosas según como somos. Entonces yo decía, si yo no tengo el tiempo para estar inmersa en algo 3 días, no creo que alguien esté ahí. Pero ¿sabes qué? No, la gente, por lo menos a mí me sorprendió, los chicos estaban como más seguros de este tema. Decían, no, sí, porque la gente se engancha, no sé qué. Yo estaba un poco escéptica, pero al ver cómo la gente, apenas terminó la obra, comenzaron a enviar grupos al productor, porque el productor es el que se comunica con ellos, y nos llegaban mensajes de qué increíble. En cambio, hay espacios en que se les ha dejado a las personas libres, por ejemplo, siendo un poco infidente, el domingo en la mañana es casi que no hay interacción, porque se pensaba que las personas, obviamente, para que tengan tiempo a hacer sus cosas, para darle espacio también al público, ¿no? Había mensajes de, el domingo me faltó, yo quería más el domingo en la mañana, y nosotros, pero es que lo hicimos pensando para que también la gente descanse un poco de nosotras. Pero mira, los comentarios son súper positivos y de todas las edades, debo decirlo. hay comentarios diciendo que están muy sorprendidos por lo innovador que es el proyecto. Hay comentarios, en cambio, que pensaban que solo iba a ser por WhatsApp y había solo chat, y al ver los videos, la producción de los videos, se quedaron asombrados. Hay otras personas que, en cambio, están muy contentas porque han leído el libro, han leído La Casa de Bernarda Alba, esperaban que sea lo mismo, por más que digamos que es una adaptación, esperaban que sea lo mismo y que quizás lo único que cambiaba era esto del COVID, pero se dieron cuenta que conforme van pasando las cosas, sí es diferente. Entonces se sorprendieron mucho del giro que se le dio y les pareció muy interesante. Debo decirlo, completamente fascinada. Empezamos con un público de 60 personas, si no me equivoco, 60, 65, no recuerdo. Y las 60 personas enviaron mensajes de texto, en WhatsApp, enviaron notas de voz, publicaron en sus redes y estaban muy contentos con la propuesta. Entonces eso definitivamente a nosotros nos satisface porque, bueno, ahí ves que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Y esta semana nuevamente arrancamos con las salvas los 3 días este viernes. Perfecto. Eso ha sido el trabajo que nos ha contado nuestra invitada en esta mañana, amigos, que la tenemos junto a nosotros en estos minutos, Pamela Zambrano, periodista y actriz enfocada ahora a lo que es el trabajo actoral. Vamos a cerrar esta entrevista ya contándole al público nada más las jornadas, ¿no? Cada viernes, sábado y domingo, Las Albas se presenta con este trabajo de la productora multimedia Resonar. Contémosle al público entonces, Pamela, cómo se pueden conectar, cómo pueden seguir el trabajo de ustedes, si se lo pierden en esta semana, que tienen el siguiente viernes, sábado y domingo, estos 3 días en los cuales permaneceremos conectados a esta obra interesante de Las Albas. Así es. Bueno, Las Albas es una experiencia teatral que en serio van a disfrutar muchísimo si es que deciden verla. El costo es con entrada colaborativa. Esto quiere decir que el costo mínimo es $7, pero si tú quieres dar algo más, porque sabes que dura 3 días, porque simplemente quieres dar un poco más, bienvenido es. La forma de comprar las entradas es en la página de Instagram de Resonar. Ellos tienen el link en la biografía, tú le das clic y te redirecciona a un WhatsApp en el cual les dices quiero adquirir las entradas y te envían todo el proceso. Para que igual ustedes lo tengan claro, esta propuesta dura 3 días, es decir, una función dura 3 días, inicia viernes y termina domingo, empieza viernes en la tarde y en esta semana vendría a ser, saco el calendario, tenemos por ahora que son el 10, que inician el 10 de julio y terminan el 12, y luego la siguiente semana que inicia el 17 de julio hasta el 19. Igual, como dato importante, si es que ustedes deciden ver Las Albas, es la boletería se cierra un día antes. Esto quiere decir que si la función empieza el viernes, la boletería se cierra el jueves para proceder, como a veces puede ser un poco complicado para ciertas personas apenas escuchar cómo se manejan Las Albas. Entonces se cierra el jueves para todo el viernes en la mañana, incluso el mismo jueves en la noche, explicarles persona a persona cómo va a ser, en qué horarios van a tener que estar, cómo se maneja esto, etcétera, y para que no estén apurados recién el viernes, cuando recién paguen, meterlos al grupo y que no sepan cómo va a ir la cosa. Entonces, los esperamos. Perfecto. Pamela Zambrano, queremos agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado acá al espacio de Zona Cultura. Hoy hemos hablado de su vida, de su biografía, de su perfil y de la obra Las Albas. Queremos desde ya comprometerle para tener otra entrevista donde hablemos de otra obra en la que está participando. Son varias que tiene nuestra invitada y en la siguiente entrevista, amigos, les contaremos de Te Odio Gorda, otra obra en la cual muy interesante participa nuestra invitada. Pero por ahora, agradecemos estos minutos que nos ha dedicado acá. Hemos tenido el gusto de tenerla a Pamela Zambrano, periodista y actriz, experta en lo que es estos temas de la actuación y con la obra Las Albas. Pamela, le agradecemos mucho desde acá, desde Quito, y le mandamos un fuerte abrazo. Que pase muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Este 12 de julio a las 6 de la tarde, Grecia Albán Trío presentará un concierto para reencontrarnos con la vida y con la comunicación desde los sonidos mestizos del Ecuador y de Latinoamérica. Nos encontramos esta mañana junto al artista para hablar sobre su propuesta, las actividades durante estos meses y también la proyección. Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el interés y qué gusto poder compartirles un poco de la actividad de esta semana y de este tiempo que viene. ¿Cómo ha estado Grecia Albán durante estos meses? Bueno, uy, ha sido tiempos duros para todos, no solo para los músicos, sino para todas las personas. Chuta, un poco triste por la realidad política del Ecuador, bueno, y por todo lo que está pasando a nivel de la salud, ¿no? Sin embargo, aquí seguimos, ¿no? Levantándonos a través de las ideas, de los proyectos, de la música, de la poesía, y reflexionando desde ahí, que es nuestro lugar para compartir esas reflexiones y esos sentires con la gente. ¿Un tiempo de espera, un tiempo de creación tal vez? Un tiempo de creación y también de trabajo fuerte con mis estudiantes de canto. Yo soy profesora de canto también, entonces acompañando los procesos de estas personas que a su vez también están pasando por momentos difíciles. Entonces ha sido sostener y acompañar a varios procesos, varias personas, también desde la música. Para este 12 de julio hablamos de Grecia Albán Trío. ¿Quién estará con Grecia Albán? ¿Cuál es ese componente musical que está ahí? Bien, yo trabajo con Daniel Pacheco, un queridísimo músico quiteño. Él es un músico maravilloso, muy virtuoso y también muy virtuoso en su sentir. Es un músico muy generoso, tremendo músico que también toca con Margarita Lazo, toca con Pitecus, toca con montones de proyectos de familia, de músicos. Daniel Pacheco va a estar conmigo en el acordeón. Y por otro lado también Cristóbal Piña, un joven músico chileno que vino a estudiar en la San Francisco en el programa de música y se quedó enamorado del Ecuador y también una persona con la que he compartido ya algunos años y también una persona muy curiosa de conocer la música ecuatoriana y los ritmos latinoamericanos. Entonces hemos también compartido con Cristóbal Piña en la guitarra. Y tengo un invitado que es mi hermano, va a estar el Félix Atahualpa tocando uno de sus tambores, él construye tambores. Él es el creador de un taller de instrumentos de percusión que se llama Zambaje, donde hace bombos, bombas, hace de todo, ya años que está en eso. Va a tocar la bomba y también un instrumento que trajo hace poquito de Perú, que se llama bandurria cusqueña, un instrumento hermosísimo, muy alegre y muy característico de la música andina. ¿Pero esta no será la primera ocasión en la que se conforme este trío para hacer esta presentación? El trío con Daniel Pacheco, Cristóbal Piña y Grecia, hemos estado ya de gira este año, empezó, por suerte logramos irnos, nos agarró antes de la pandemia, hicimos una gira por Argentina, en la que hicimos, bueno, talleres y conciertos, estuvimos participando en el Encuentro de Mujeres Músicas de la Patagonia. Yo estuve brindando talleres también en un encuentro de tamboreras. Bueno, este tío ya viene como trabajando hace un tiempo con el repertorio de Mamahuaco y también probando cosas. Pero entonces no es la primera vez que suena este trío y venimos ya como calientitos de la gira, de hecho. ¿Y cómo le surgió la iniciativa de hacer que, de sumarse más bien a esta serie de propuestas musicales? Bueno, es una necesidad total para nosotros como juntarnos y compartir y tocar, ¿no? Es como chuta, es como si nos quitaran un brazo, una pierna, algo, como cuando no podemos tocar, es muy, muy raro, ¿no? Es por un lado una necesidad muy humana nuestra de como de revivirnos, de reactivarnos, Y por otro lado, nada, es como la música no puede parar, ¿no? La música, el arte, la poesía, el movimiento no pueden parar, no podemos parar. Estamos ahorita efervesciendo en toda esta nueva realidad y bueno, estamos acostumbrados también a transformarnos, entonces buscamos las maneras de llegar a la gente. Ajá. Y bueno, y por otro lado también es una realidad económica, es nuestro trabajo, necesitamos trabajar, necesitamos también que la gente comprenda que bueno, que por un tiempo largo la música va a ser, y bueno, el teatro, la danza, las artes van a ser compartidas y expresadas por otros medios. ¿Y esta sería la primera experiencia de hacer un concierto virtual para Grecia Albán? Sí, he participado como desde casa con Zoom, así, en algunos eventos, en un festival por el Día de la Tierra. Estuve también en la celebración de los 30 años de la Fundación Casa de Refugio Matilde, que cuida mujeres de víctimas de violencia. ¿Qué más? Estuve en Dona, que fue para donar para los cargadores y estibadores del mercado de San Roque. He participado en algunas desde casa para propuestas como sociales y con las que comparto de corazón, ¿no? Entonces, pero esta es la primera, el primer concierto que haremos sin público, presencial, con el público en casa, desde ya como un mejor escenario, ¿no? Como con buenos micrófonos, con una buena mezcla de sonido, con buenas cámaras, con luces, con escenografía, con vestuario, ¿no? Entonces es como... ¿Todos estarán juntos en un mismo escenario o cada uno se conectará desde sus casas? No, estaremos juntos en el estudio de sesiones al parque, que es un estudio musical que normalmente estaba hecho para grabar música, ¿no? Para grabar discos, y que ahora, bueno, se empieza como a utilizar como un espacio de, nada, para presentar estos conciertos en línea. Entonces estaremos juntos, los músicos, en un escenario con sonido y luces, y la gente va a recibir un audio y video de excelentísima calidad. Aparte también tendrán la experiencia, la posibilidad de generar interacción también a través de las redes, imagino. Es un poco complejo porque nosotros no tenemos ahí una pantalla como y vemos quién está conectado. O sea, como que se corta un poco esa dinámica del Facebook Live o ese tipo de cosas en la que ves que la gente te escribe. Y es una sala privada de Vimeo, ¿ya? Entonces es como que no, la gente prácticamente entra a través del link, que es muy amigable, es como que te dice, bueno, ya está listo, tal es el concierto, entras a este link, pones en tu pantalla en tu casa, prendes tus parlantitos y te sientas a ver el concierto. O sea, es como, esa es un poco la dinámica, porque no va a estar libre en las redes sociales, sino es para las personas que han comprado su entrada. Bueno, eso lo tendremos entonces este 12 de julio. Queremos recordarles, será Grecia Albán Trío, donde estarán presentando música de latinoamericana y también ecuatoriana. A detalle, ¿qué es lo que ustedes han preparado para esta ocasión en el repertorio? Ajá, bueno, el repertorio es como una mezcla entre el repertorio del disco Mamahuaco. Que ahí donde está El Aguacero, Triste Pero No, Cantuña de Diego Luis Uriaga, canciones de, bueno, Será Silencio, varias canciones del disco de Mamahuaco, bastantes, y se suman una canción que me gusta muchísimo, que le he pedido permiso, le he pedido prestada al Alex Alvear, que es Semillita, la canción que nació el octubre pasado en los momentos de las movilizaciones y del paro, que fue momentos muy duros para nosotros y momentos también de muchas preguntas. Nace esta canción Semillita, que la hizo Alex Alvear con Fabiola Pazmiño, una canción, una letra, qué bestia, una música, es así muy bonita, me toca el corazón. Y bueno, entonces hacemos nuestra versión de Semillita. ¿Qué más? Tenemos también dos canciones que van a estar en el disco nuevo. La una es Maru, que es una canción que le hice para mi mamá, y otra que se llama Anita, ¿no? Que también, bueno, Anita fue parte de una residencia de composición y también será parte de del nuevo disco. A modo, en el ámbito ya personal y también profesional para Grecia Albán, ¿qué ha significado esta paralización que hemos tenido en las diferentes actividades y de manera personal con los planes que seguramente...? Bueno, para mi proyecto ha sido como difícil, ¿no? Porque, bueno, por un lado se realizó este año una gira, que para mí fue como... Es muy raro empezar el año con una gira, pero fue una suerte total. Entonces, fue como mucho movimiento y yo ya tenía planeado estar un poco más quieta este tiempo, entonces... digamos, de alguna manera no afectó directamente a dañar una gira, como les pasó a muchos artistas. Sin embargo, yo ahorita estoy trabajando en el disco que está planificado para terminarse este año y ha sido súper difícil juntarme con los involucrados, ¿no? Con mi productor y con los músicos. Entonces, ahorita estamos aprendiendo a trabajar a distancia. Entonces, los tiempos son más lentos, son distintos, son a través de la pantalla. Entonces, estamos, nada, componiendo, creando, produciendo un nuevo disco en medio de la pandemia y también sobreviviendo, ¿no? Viviendo cada uno, buscando cómo llevar su vida, ¿no? Sí, ha sido... un tiempo muy duro, sin embargo, creo que también los artistas, como te dije hace un rato, estamos súper acostumbrados a adaptarnos. Somos bien guerrilla, entonces también cuando pasan estas cosas, solamente es como, ya, una cosa más que pasa de todas las que nos pasan a nosotros, ¿no? Pero bueno, sí, también, nada, entendiendo que hay que resistir, con buen ánimo, hay que tener salud, hay que resistir porque esto se viene para un tiempo largo al menos. Sobre el disco que estaba, que va a producir este año. Bien, el nuevo disco se llama Sacha Muchacha y es otra vez como experimentar quizás una sentir. Desde una mujer mestiza, como otra mamahuaco, pero es una mamahuaco más selvática, que está un poco más inspirada por los colores de la selva, está inspirada como en el movimiento, en la alegría, también como un poquito en el baile, en la fiesta. En este disco también hablo de algunos personajes que digamos que dan sentido a la vida de las personas, ¿no? Entonces, y a las culturas, como personajes que yo considero que son arquetípicos y nada, que me encanta cantarles para poder revivirlos en mí, ¿no? Un personaje es el huaco, nuevamente, que lo llamo desde el disco anterior, que es el chamán, el curandero. Que bueno, habla acerca de este personaje que habla con los volcanes y que nada, y bueno, para mí en mi historia familiar es parte como de toda una historia, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, bueno, hablo del huaco, del curandero, hablo de Anita, de esta amiga que es una amiga que a su manera es feminista, ¿no? O sea, ella no se dice feminista, pero para mí es súper feminista su presencia, ¿no? Desde un feminismo hermoso, ¿no? Desde un feminismo que también habla desde lo poético. Empezó a concebirse este disco hace un año exactamente, o sea, 2019 mediados. Ahí nació en una residencia artística en la que invité a varios amigos de Latinoamérica. Una residencia que hice gracias al apoyo de Ibermúsicas, e invité a Sofía Rey, Lucas Leza, Orián Sarmiento, a componer junto conmigo un disco en las cuatro regiones naturales del Ecuador. Entonces es otro disco que va a salir también, que se llama Sicuanca. Y ahí nació, como ahí salieron varias composiciones que me dieron el pie como para decir, esto es lo que quiero como en mi próximo disco, ¿no? Entonces fue como que esa residencia activó algo también en mi imaginario que creo que se comunica con el resto. Y el resto ha sido, bueno, otra canción nació en noviembre del año pasado, otra canción nació al inicio de este año, otras ya nacieron en la pandemia, otras siguen naciendo, tengo letras por ahí. Entonces estamos así de a poquito, ¿no? No me considero una máquina de hacer canciones para nada, pero como estoy aprendiendo y sobre todo intento que mi trabajo sea sincero y que cuente algo que realmente me importa o algo que viene realmente de mi corazón. Uh-huh. ¿Hay referencias directas o indirectas sobre este contexto mundial en el disco? ¿Sabes? Estaba pensando, hace unos días salió como una improvisación que hice junto con un amigo que estaba tocando algo, un instrumento, y salió como una letra que hablaba de esto, ¿no? Pero todavía no sé si va a formar parte del disco. O mejor olvidamos al 2020. Lo enterramos atrás. Lo enterramos. Amigos, yo les quiero recordar, Grecia Albán va a realizar su concierto, Grecia Albán Trío, este 12 de julio a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Finalmente, cuéntenos el proceso. Volvamos a recapitular un poco el proceso, cómo la gente hace posible estar presente este viernes, este 12 de julio, junto a usted para poder ser parte de la propuesta. Bien. Bueno, invitarles al concierto, es un concierto que ustedes van a poder disfrutar desde la casa, es un concierto que está hecho para la gente que esté en la casa con mucho cariño, con mucha dedicación. Pueden comprar sus entradas por una plataforma llamada Buen Plan, es www.buenplan.es. También está en Facebook, está en Instagram la plataforma. Dentro de esa plataforma va a haber montones de conciertos. Si ustedes buscan Grecia Albán, ahí va a estar el concierto mío. Si no, pueden también escribirme a mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, y yo estaré gustosa de enviarles los links de compra. Pueden comprar hasta un momento antes de la presentación. Es el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, ahí tenemos entonces esa cordial invitación. Con esto queremos agradecer a la cantautora Grecia Albán por habernos acompañado aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, éxito. Gracias a ti. Momento de despedirnos. Espero que pasen un excelente fin de semana y nos reencontramos este lunes a partir de las 7 horas con 30 minutos en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la información cultural. Y mientras tanto, les recordamos que puede seguir con las frecuencias 100.9 y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también pasar por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las Bellas Artes ahí listas para ofrecerle lo mejor a usted. De esta forma hemos cerrado la segunda semana correspondiente a este mes de julio. Gracias amigos por habernos acompañado durante toda esta semana aquí en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Somos del informativo Zona Cultura y les deseamos una excelente jornada de fin de semana. Nos escuchamos este día lunes. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.